resurrección. Cuán gloriosa será. Cuán gloriosa será la mañana. Hace un mes que estuve a punto que venía, pero se me adelantaron y trajeron a otro. Entonces me dejaron en espera, en lista de espera. Esta vez pues me dijeron, es tu turno, vamos para teatro. Quiero saludar a la Junta Local, a los hermanos cantores, músicos. Saludo a los amigos que tengo acá. No quiero mencionar, pero yo sé quién son. Y a toda esta hermosa congregación. Saludarles en el nombre del Señor. Quiero en esta mañana, hermanos, compartir con ustedes la palabra del Señor. Quiero dedicar bajo el tema la renovación del creyente. ¿Sí me escucharon, hermanos? por allá me dijeron, oye, niño inteligente. Voy a permitirme leer y te va constatando allí esos textos de la palabra del Señor. No has sabido, no has sabido que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay que lo alcance. Él da el vuelo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Lean conmigo, por favor. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán. Del creyente. Es necesario pensar en esto, porque los niños nos hablaban ahorita de la meta, ¿no? La meta. Y el joven preguntaba, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es la meta, maestro? La salvación. La meta no es llenarnos de plata, porque el día que nos muramos, ni un bolívar nos echa en el cajón. ¿Sí? Tampoco es hacernos famosos, porque el famoso se muere y también se olvida. La meta de esta iglesia es una meta muy clara. Y la meta es alcanzar la eternidad. Alcanzar la eternidad. Para alcanzar la eternidad se necesita renovarse a cada momento. Porque el mundo en el que vivimos, la vida misma, a veces nos enreda y pone pesos en nuestros hombros. A veces nos quitan el deseo de caminar en el Señor. Por eso es necesario pensar en esto de renovarnos en el Señor. Porque si no, va a ser muy difícil alcanzar la meta. Y quiero dejarlos en esta mañana con esta inquietud. Hablar un poquito del águila. Bueno, dicen los expertos que el águila real americana es el ave más longeva del mundo. Alcanza a vivir 70 años. El águila real americana alcanza a vivir 70 años. Pero esta ave, cuando cumple 40 años, tiene que someterse a un doloroso proceso de renovación. ¿Sí me están escuchando? Cuando cumple 40 años. Porque cuando ya ella tiene 40 años, su pico ha crecido demasiado. Claro, el águila no tiene quien todos los meses le corte el pico. Sus uñas también crecen demasiado. Sus plumas se vuelven pesadas, se vuelven gruesas. Y el águila enfrenta una situación muy difícil, porque ella, cuando ya su pico, usted sabe que el águila no es un ave carroñero, sino que es un ave que come presas vivas. El águila no come animales muertos que ella encuentre, no, su presa la mata ella misma y se la come. Así que ella necesita un pico en buenas condiciones, porque necesita atrapar con sus uñas y devorar con su pico. Pero cuando el águila tiene 40 años, ya el pico ha crecido demasiado, al punto que el pico crece tanto que el pico se dobla. Es imposible para el águila atrapar algo, devorar algo con su pico. Sus uñas crecen tanto que sus uñas se doblan y es imposible para el águila atrapar una presa. Sus plumas se vuelven tan gruesas que se vuelve pesada. Así que el águila necesita velocidad para atrapar una presa. Así que es imposible por el peso de sus plumas, es imposible que el águila atrape una presa. Así que al ella verse en esta condición, ella sabe que lo próximo que se acerca es la muerte. Porque si no te alimentas, te mueres. ¿Sí o no? Claro. El cuerpo necesita alimentarse. Así que al águila verse en esta condición, entonces ella toma una difícil decisión, que es abrir sus alas y elevarse a la roca más alta, donde no lleguen depredadores, donde no lleguen animales que le hagan daño, porque ella en esa altura se va a volver vulnerable. Entonces el águila sube a lo más alto, ella busca una roca segura, ella representa seguridad para ella, así como Cristo es seguridad para esta iglesia. El águila se remonta en lo más alto de la montaña y encuentra una roca firme y segura, donde ella está completamente segura que no va a llegar ningún depredador a hacerle daño. Cuando el águila sube a la roca, entonces comienza su proceso de renovación. Dicen los expertos que el águila comienza a golpearse con la roca para quitarse el pico. Ella misma comienza a cabecearse duro y se da contra la roca para botar su pico. Porque este pico viejo ya le prohíbe alimentarse, este pico viejo ya no le sirve, este pico le está estorbando la vida, este pico la está llevando a la muerte. Así que el águila, sea como sea, ella tiene que deshacerse de ese pico que le está haciendo daño. Bendito el Señor, bendito el Señor. Pero es un proceso doloroso, porque ella tiene que golpearse contra la roca hasta que ella se arranca el pico. Ella queda debilitada, queda un momento allí recuperando fuerzas y se queda quietecita, no se alimenta durante 6 meses, durante 3 meses. No se alimenta, ella queda allí debilitada, con mucho dolor en el pico, botando mucha sangre, pero al tiempo su pico comienza a salir. Bendito el Señor. Luego sigue el proceso de las uñas, con su pico se quita las uñas, luego se quita las plumas, y el águila queda en un estado de debilidad. Pero ¿por qué no se muere? ¿Por qué el águila no se la come ningún bicho por allí? ¿Por qué el águila permanece? Porque el águila tuvo la precaución de hacer ese proceso en un lugar seguro. Amén. Alabado el nombre de Jesús. Hay situaciones en la vida de los creyentes que son un estorbo. Así usted no diga amén, pero eso es. Hay cosas que llegan a nuestra vida que llegaron para hacerte daño, para hacerte mal. Y Dios te las quiere arrancar como el águila se arranca el pico, pero tú te aferras a eso. Y qué bueno que en esta mañana pensemos que si Dios nos quiere quitar eso, es porque Dios sabe que eso nos va a hacer daño. El pico era muy del águila, era de ella, pero ella dice, este pico nació conmigo, pero este pico me está haciendo daño. Este pico va a hacer que yo me muera. Así que se somete al proceso y se deshace de ese pico. Ojalá te deshaga de eso que te está haciendo daño. Alabado el nombre de Jesús. Alabado el nombre de Jesús. A los 3 meses, el águila se autoexamina y se da cuenta que tiene un pico nuevo, que tiene unas uñas nuevas, que tiene unas plumas nuevas, y el águila abre sus alas y se pone a la orilla de la roca y se lanza al vacío, aleluya, a iniciar una nueva vida. Y con esa renovación el águila vive 30 años más. Alabado el nombre del Señor. Estuvo a punto que se moría, pero por someterse a la renovación alcanzó la vida otra vez. Yo quiero que entiendas en esta mañana que si nosotros nos renovamos en el Señor, vamos a alcanzar la meta, vamos a alcanzar la vida eterna. Alabado el nombre de Jesús. Alabado el nombre de Jesús. Por eso el Señor nos dice a través del profeta Isaías, y nos dice algo, yo quiero que prestes mucha atención, por favor. Comienza el versículo 28, hay unos signos de interrogación, diciendo el profeta al pueblo: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. En pocas palabras, y permítame parafrasear algo en esta mañana, de pronto el problema, la dificultad, te hace pensar que no hay salida, que no podemos hacer nada, que ya no hay escapatoria. Oye, ¿no has entendido que el Dios que tenemos nosotros es el que tiene el poder? Es el que tiene el control, es el que manda en el cielo y en la tierra, y que está para ayudarte. Que Él no se queda corto. Dios no se queda corto. ¿No has sabido eso, iglesia? Que Dios no se fatiga con cansancio, que Él no desfallece. Hay gente que a veces cree que Dios lo abandonó. ¿Dónde estás, Señor? ¿Me abandonaste? Dios no abandona a nadie. A veces somos nosotros los que damos la espalda al Señor. Aleluya. Aleluya. El profeta le dice al pueblo: ¿no has entendido esto? En el versículo 29 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas a quien. ¿Ah? Oye, el único que multiplica por cero se llama Jesucristo. ¿Cierto? Pues 10 por 0 es 0. ¿Sí o no? 100 por 0 es 0. 1000 por 0 es 0. Pero Jesucristo multiplica por 0. Al que no tiene nada, o sea, al que tiene 0, iglesia, ¿estás acá? Jesucristo, al que tiene 0, le da mucho. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Así que si de pronto te has sentido, hermano, yo no tengo solución, porque es que no me queda ni siquiera un poquitico de fuerza, no importa, así no tengas nada, Jesucristo te multiplica las fuerzas. Hay que entender quién es Él. Hay que entender quién es Él. Escucha lo que dice Dios a través del salmista. Salmos 103, por favor. Yo quiero que leamos lo que dice el salmista. Salmos 103. Salmos 103. Gloria a Dios. Salmos 103. ¿Lo tenemos? El versículo 1: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, y el que te corona de favores. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Gloria al Señor. Dios hace todo. Yo no sé si tú estás analizando lo que Dios hace. David está hablando con él. ¿Has hablado algún día contigo mismo? ¿Sí te ha pasado o no? ¿Qué pasa, Carlos? ¿Qué pasa contigo? ¿Sí? Oye, María, ¿qué pasa contigo, María? ¿Qué ver tantas así? Hablando ella con ella misma, ¿no? Bendito el nombre del Señor. Espeluca, te dice por allá por el pueblo mismo. ¿Qué pasa, Julián? Que te veo así como flocho, Julián. Está hablando Julián con Julián. ¿Sí me doy a entender en esta mañana? David estaba hablando con él. Pero él no dice David, sino dice alma mía. Aleluya. Aleluya. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía y no olvides ninguno de sus beneficios. Como por ejemplo, Él es quien perdona tus iniquidades. ¿Sabes por qué Dios nos perdona una y otra vez? Porque Él quiere salvarte. Y Él te permite cosas y Él tiene misericordia y Él te ayuda y Él a veces como que pasa por encima, a veces como que le dan ganas de darte un cocorrón bien dado, pero no te lo da porque te está dando la oportunidad de que te renueve, de que pienses la vida de otra manera. Oiga, usted sabe que Judas, uno de los apóstoles, el que entregó al Señor. Jesús, escuche bien, Jesús era amigo de Judas. Amigo. No Judas de Jesús. No, Jesús de Judas. Era amigo. La Biblia dice que Judas sustraía plata de la bolsa. Él era el tesorero. Y Judas andaba torcido, y el que se tuerce también le dan ganas de robar y roba. Menos mal que hoy no vinieron los torcidos, ¿verdad? Gracias a Dios. Bendito el Señor. Judas robaba plata. A ver, yo le pregunto a la congregación, ¿sabía Jesús que Judas lo robaba? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sabía Jesús o no sabía? Si sabía, Jesús lo sabe todo. Así que usted no se ponga a inventar nada, que Jesús lo sabe todo. Amén. Ahora, ¿por qué Jesús nunca lo reprendió? ¿Por qué nunca lo encaró? ¿Por qué nunca lo llamó ladrón? ¿Sabe por qué? Porque Jesús era amigo de Judas. Y Jesús le extendió la misericordia a Judas hasta el final. Hasta el último momento. Con Judas, ¿qué quería? Que Judas reflexionara, que Judas cambiara la actitud. Eso era lo que Jesús quería. Bendito el nombre del Señor. Y a mí me impacta porque cuando al Señor lo captura, Judas, que lo traiciona, lleva a los soldados. Y los soldados, como Jesús, los soldados no lo conocían. Judas le dice a los soldados: a quien yo le dé el peso, ese es, captúralo. Y Judas fue y encontró al Señor. Y cuando lo vio, le dijo: maestro. Y le dio el beso. ¿Y saben cuál era la respuesta de Jesús? Le dijo, lo quedó mirando y le dijo: amigo. Le recordó: yo sí soy tu amigo. Y Jesús sabía que lo estaba entregando. Y le dice: amigo, con un beso me entregas. ¿Por qué crees tú que Judas sale de allí y quiere devolver la plata? ¿Usted lee la historia? Agarró las 30 monedas y salió a entregárselas a los sacerdotes. No quiero, me estoy arrepentido de este negocio. ¿Sabe por qué? Porque allí comprendió Judas que Jesús era su verdadero amigo. Y la conciencia lo atormentó. Este hombre era mi amigo. ¿En qué momento lo traicioné? ¿Cómo hice esto? Y Judas, fue tan terrible el tormento que había en su corazón y en su mente, que fue y se quitó la vida. Usted conoce la historia. Usted conoce la historia. Bendito el nombre del Señor. Al igual que Judas, escucha bien, por favor. Al igual que Judas, Jesucristo nos ha extendido la misericordia a todos nosotros. A todos nosotros. Nos ha extendido la misericordia. Por esa razón es que el salmista David dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana toda tu dolencia, el que rescata del hoyo tu vida. ¿Dónde estaba la vida? Estaba en el hoyo. Estaba en el hueco. Ahí estaba la vida de nosotros. Pero Él la rescató. El que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas, ¿cómo qué? Como el águila. Es decir, que Dios hace todo esto porque Él quiere que tú te puedas renovar. Dios quiere. Cuando uno llega a Cristo, uno se convierte, uno se arrepiente, ¿verdad? Uno viene cargado del mundo, ¿cierto? ¿Y cuándo llegaron al Señor ya, siendo grandes ya? Uno viene cargado del mundo, ¿cierto? Uno viene cargado de tantas cosas en el mundo, tantas cosas que uno... Y uno llega al Señor y uno se abraza con el Señor y comienza ese primer amor con el Señor. Y uno se arrepiente y uno se bautiza y entonces nos convertimos en una nueva criatura, ¿cierto? ¿Ah? Nos convertimos en una nueva criatura. ¿Ah? Una vida nueva. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que nos convertimos en esa nueva criatura, pero al pasar de los años, comienzan a pegarse a nuestra vida cosas que nos afectan. ¿Es así o no? ¿O es que eso me pasa a mí solo? A todos nos pasa. Comienzan a pegarse cosas a nuestra vida que nos alejan de Dios, que nos vuelven perezosos. Nos vuelven perezosos. Yo quiero hacerte una pregunta, te respondes tú, no me respondas a mí, por favor. Pero, ¿cuánto tiempo hace que no tienes ese momento de devoción íntimo con el Señor? ¿Cuánto tiempo hace? No me respondas a mí. Ese momento que en nuestros inicios era diferente. Ahora, ¿por qué ha pasado? ¿Qué sucedió? Bueno, todas estas cosas que hemos enfrentado en el diario vivir, en lo que enfrentamos en la vida, en el trabajo, con la familia, con los hijos, momentos de decepción, tantas cosas que nosotros enfrentamos, todas estas cosas nos van poniendo un peso y nos van alejando de la presencia de Dios. Yo quiero decirte algo. Cuando tú te alejas de Dios, te acercas al diablo. Sonó como maluco eso, ¿no? No, porque nadie quiere hablar con el diablo. El problema es que el que hace pecado es del diablo. ¿Así dice la Biblia? Dice, el que practica el pecado es del diablo. Yo creo lo que dice la Biblia. Y no dice está endemoniado, no. Es que hay gente que no puede estar endemoniada, pero si está practicando el pecado, tiene un dueño. Si practicamos la justicia, tenemos un dueño, se llama Jesucristo. Pero si practicamos el pecado, dice la Biblia, es de ese. Pues ya veo que a usted no le gusta mencionarlo mucho. Alabado el nombre del Señor. Alabado el nombre del Señor. Así que lo que el Señor quiere con nosotros, Él está diciendo, a ver, ¿por qué hace todo esto? ¿Por qué te rescata? ¿Por qué te da fuerza? ¿Por qué te extiende la mano? ¿Por qué te cubre con su gracia? ¿Por qué te da misericordia? Porque Dios quiere que te rejuvenezcas como el águila. Que no te quedes postrado. Llegó el problema y el problema nos tira el piso y ahí nos quedamos. Y a veces vienen a ayudarnos y no dejamos aquí. Y no echamos mano de la ayuda. Dios quiere que nos renovemos. No hay justo que haciendo el bien nunca peque, dice la Biblia. Así que los momentos de debilidad es normal que lleguen a la vida del cristiano. Eso no es que el diablo se te metió ni nada de eso. Es normal que eso pase. Lo que no es normal es que tú te dejes doblegar. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. El muchacho le dijo al papá, le dijo, papi, no tengo ganas de ir para el culto hoy. Y el papá le dijo, no, hijo, eso es normal, eso nos pasa a todos. Ah, listo, papi, entonces no voy. Yo, no, te vas sin ganas para el culto. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque yo he ido al culto muchas veces sin ganas. No sé si te ha pasado a ti. Porque yo estoy en la tierra todavía. Luchando con esta carne. ¿Ah? ¿Ah? ¿Sí o no? No, pero es que a veces nosotros nos creemos en el cielo y no estamos en el cielo, estamos en Caracas. Alabado el nombre de Jesús. Alabado el nombre de Jesús. Y a veces nos dan ganas de pecar. Oiga, se fue la gente. Estamos acá todavía. A veces nos dan ganas de pecar. ¿Sí o no? Ay, pensé que era yo que estaba mal. Claro. Porque estamos metidos en un cuerpo corrupto. Que todavía no ha sido redimido, no ha sido glorificado. Por eso es que a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y lo que ya hemos quedado, seremos transformados. Nos dan ganas de hacer lo malo. Por esa razón es que nosotros debemos de no dejarnos doblegar por el impulso a hacer lo malo, sino más bien venirnos para el culto sin ganas. Yo venía al culto muchas veces sin ganas. De verdad. Y es más, me confieso aquí delante de ustedes. Yo no le he dicho a ninguno, pero no voy a decir nada. Como ustedes no van para allá ni nada de eso. Bendito el nombre del Señor. Pero a veces que le digo a mi esposa, le digo a mi esposa, mami, no tengo ganas de ir al culto. No sé qué es lo que tengo, no tengo tres cosas en casa. De verdad que no tengo ganas de ir al culto. Pero ella me mira así, con el lápiz, por el pastor. Yo digo, la verdad, yo la conozco, yo digo, ¿verdad? Ella come la ropa. Y me bajo para el culto, sin ganas. Estresado, con cansancio, con tantas cosas, con problemas en la cabeza. Porque se nos presenta todo eso, ¿verdad? Y bajamos al culto. Y cuando llegamos al culto, comienza Dios a derramar su gloria. Y a darnos esa palabra del cielo. Ese pan de vida, aleluya. Y cuando termina el culto, hermano, terminamos con un nuevo ánimo, una carga de avanzar, de seguir. Y se nos ha olvidado lo que teníamos allá, porque estamos continuamente renovándonos en la presencia de Dios, en la palabra de Dios y por el Espíritu Santo de Dios. Salmo 92. ¿Qué quiere Dios? Escucha. Versículo 12. Salmo 92, 12. Tenemos la Biblia. El justo florecerá. ¿Cómo qué? Como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano. Plantados. ¿Dónde? En la casa de Jehová. Eso quiere decir donde Dios vive. Eso quiere decir donde Dios está. ¿Qué hace un cristiano por allá donde Dios no está? ¿Buscando qué? Hay gente que le gusta estar corriendo por allá cosas que uno no le conviene. Bendito el Señor. Bendito Señor. Así que, ¿dónde está el justo? ¿Dónde permanece? ¿Dónde crece el justo? ¿Dónde? ¿Plantado dónde? En la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios. ¿Qué dice? Florecerán. ¿Dónde florecemos los justos? En los atrios de nuestro Dios. O sea, Alabado el nombre de Jesús. Ahora que llegué ahí a Puerto Ayacucho, encontré las tuberías de las aguas negras, todas colapsadas, tapadas. Y me puse con unos hermanos a trabajar, vamos a descubrir dónde está el problema. Y encontramos dentro de las tuberías raíces de un mango que estaba al otro lado. Un mango, nada más de mango. Entonces, yo voy a pensar, Dios mío, esto de... ¿Cómo apareció esta raíz aquí? El mango es inteligente. Y el mango, en el tiempo de la sequedad, busca agua donde sea. Donde sea. Bendito el Señor. Y yo no sé cómo, hermano, pero esas raíces rompieron el tubo y se metieron dentro del tubo. Y ahí está el mango calladito chupando agua del mango. Bendito el Señor. Tú quieres vivir, conéctate a Jesucristo. Tú quieres alcanzar la vida, conéctate a la fuente. Conéctate. Pero ¿qué haces desconectándote y yéndote lejos de Él? ¿Qué vas a encontrar? Te vas a morir. Te vas a morir. Porque hay quienes toman decisiones de irse detrás de cosas que no les garantizan nada. ¿Cuántos hombres han dejado a Cristo por una mujer? Y después la mujer por allá le pega una patada por el placer. ¿Sí o no? Y ahí viene con la tabla en la cabeza otra vez. Ay, Señor. Gracias a Dios que eres bueno y misericordioso. Y nos recibe otra vez. Pero hermano, lo que vayamos a obtener en esta vida, vamos a obtenerlo, pero en Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. ¿A quién tengo yo en los cielos? Dijo el salmista. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Nada. Así que nosotros debemos de esforzarnos cada día, no en alejarnos, sino en acercarnos a la fuente, conectarnos, vivir allí, porque si nosotros estamos pegaditos a la fuente de vida, vamos a estar floreciendo siempre. Aleluya. Aleluya. Escucha lo que dice el versículo 14. Aún en la vejez, ¿qué dice? Fructificarán, estarán como vigorosos y verdes. ¿Ah? Vigorosos y verdes. Como dice hermano, aunque el caparazón se nos envejezca. Pero el hombre interior va a alcanzar la eternidad. Así que para nosotros alcanzar la vida eterna, para llegar a la meta, nosotros necesitamos estar vigorosos y verdes. Porque lo que se seca está próximo a desaparecer. Lo que se seca le cae polilla. Cualquier cosa lo quema. Pero si usted está plantado, donde usted se mantenga verde, y no debilucho, sino vigoroso. Vigoroso. Que no importa cuál tipo de oferta nos llegue del mundo, nosotros la rechazamos porque estamos vigorosos en Dios. Cristianos que son como la mantequilla cuando lo acercan a la candela, apenas acercan se derrite. Hay médicos así, cristianos así también. Que el mundo no le ha hecho bien la propuesta cuando ¡pum! Ya cayó. No tiene identidad, no tiene criterios, no tiene principios, no tiene valores, no piensa lo que está perdiendo, no saben el problemón que se está metiendo. Yo hablaba con una mujer ayer, me decía: hermano, salirme de la iglesia fue facilito, pero ¿cómo me ha costado volver? Y tengo un anhelo de volver y no he podido, pastor. Yo digo: bueno, es que eso es lo que dice la Biblia, ¿no? La Biblia dice que cuando la persona se aparta del Señor, el demonio que vivía ella cuando era mundana o mundano, y se da cuenta que se apartó, dice la Biblia que va y busca 7 demonios más peor que él, y viene a hacer morada en la casa, o sea, en la vida de esa persona. Así que el estado de la persona viene a ser peor que el primero. Bendito el nombre del Señor. Por eso el que se aparta de Dios quiere probar todo. Y lo que nunca hizo cuando era mundano, antes de conocer a Cristo, lo está haciendo ahora apartado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cayó en los sitios bajos de la tierra. Hombre, porque no se paró en la brecha. Porque llegó la tentación, llegó la oferta y no le dijo que no, sino que cayó redondito a la propuesta mundana o del pecado. De pronto pensó, dijo rapidito, yo me caigo y me vuelvo a parar. Hay gente patinando que no se ha podido parar. Yo quiero invitar en esta mañana que los que estamos aquí, mantengámonos aquí. David le dijo a Dios en una de sus oraciones: sé para mí, aleluya, una roca donde yo recurra frecuentemente. Sé para mí una roca donde yo recurra frecuentemente. Es cada vez que tenga un problema, una debilidad, yo voy a donde está mi Dios. Hay una tentación, me voy con el Señor, ayúdame, Padre. ¿Tú sabes quién soy yo? Alabado el nombre de Jesús. Alabado el nombre de Jesús. El versículo 12 del capítulo 92. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verde, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Amén. Aleluya. Cuando nosotros estamos en el Señor, hablaremos siempre de sus maravillas. Amén. Dios no te quiere ver enredado por allí, mi hermano, comprometido con el mundo, comprometido con el pecado. Dios no te quiere ver allí. Dios te quiere ver en su presencia. Por eso Él te da oportunidad, renuévate. Bendito el Señor. Renuévate. ¿Ah? Por eso Dios te dice: yo te ayudo. Cuenta con mi misericordia. Eso es como cuando alguien tiene un negocio y está quebrado y llega alguien que tiene buena plata y le dice, cuenta conmigo que yo te ayudo. Y tú sabes que ese cuenta conmigo es que te va a inyectar dinero y tú vas a echar para adelante y te vas a levantar otra vez. A ese que tiene conflictos espirituales en esta mañana, Dios le está diciendo, cuenta conmigo. Yo te ayudo. Yo te extiendo mi mano, yo te extiendo mi misericordia. Yo estoy esperando es que tú hagas algo, te levantes. No te dejes subyugar por la maldad, por el pecado, por la mentira, por la falacia. No te dejes. El mes pasado un hombre llegó a la iglesia. Un hermano lo saludó, lo invitó y estuvo para allá en un culto. Y el hermano lo invitó para la escuela dominical. Le dijo, hermano, vamos para el culto, le dijo al amigo, vamos al culto. Mire, el hombre llegó al culto y le pareció bonito el culto, escuchó la palabra. El hombre se fue muy tocado por el Señor. Y para la próxima escuela dominical, el hermano lo invitó, vamos para el culto, vamos. Yo lo llevo, lo traigo, pero vamos, acompañe, vamos para el culto. Y quedaron que sí, que iba a ir para el culto. El domingo bien temprano, el hermano lo llamó, le dijo, no se le olvide que lo voy a buscar para que vamos para el culto. Y le dijo, no venga a buscarme porque me toca ir, me voy a salir y me voy. Pero ese viaje, no, es que tengo que irme porque aquel y lo otro, pretexto. El hombre arrancó en su moto y se fue. Llegaron al pueblo, se le atravesó otra moto, se estrellaron. Quedó en estado de coma. Y la semana pasada lo sepultaron. Yo pregunto, iglesia, yo quiero que reflexionemos sobre esto. Yo pregunto en esta mañana, ¿le dio Dios oportunidad? ¿Le dio oportunidad o no le dio? Igual que a nosotros en esta mañana. Dios nos está dando oportunidad a todos en esta mañana. Para que reflexionemos sobre los pasos en los que nosotros andamos. Para que reflexionemos. El Señor está esperando que reflexionemos. Él no es un dictador. Él no va a venir a agarrarte por el cuello y obligarte a que tú arregles tu vida con Él. No lo va a hacer. Él le ha dado libre albedrío a todos. Así que tú tomas la decisión que haces con tu vida. Pero no te olvides que la consecuencia está después. Bendito el nombre del Señor. Por eso en esta mañana, al igual que al profeta Isaías, al igual que al salmista David, al igual que al pueblo de Israel, al igual que todas las personas, Dios nos está dando oportunidad a todos para que renovemos el día a día nuestra vida cristiana. Y en vez de retroceder, avancemos hacia adelante. En vez de alejarnos, acerquémonos al Señor y conectémonos a la fuente de la vida. Él está esperando que lo hagamos. Si no lo hacemos, pues tendríamos nosotros entonces que enfrentar las consecuencias. Bendito el Señor. Bendito el Señor. Hay gente que está viviendo no pruebas, sino consecuencias. Porque una cosa es prueba. Entonces una cosa es cuando Dios está probando al creyente, ¿no? Pero hay gente que a veces no es una prueba lo que está pasando. Y le dice a Dios, ay Señor, Dios mío, ¿hasta cuándo me vas a probar? Dios no está probando. Eso es consecuencia de lo que hicimos. Estamos acá. A veces lo que estamos pasando, el proceso que estamos viviendo, no es una prueba de parte de Dios, sino una consecuencia de lo que estamos haciendo. Así que no metamos a Dios ahí. ¿Queremos descansar de todo esto? Bueno, vamos a arreglar las cosas con el Señor. Vamos a arreglar las cosas con Dios y comencemos a caminar como dice Él. Acuérdense que Dios en su palabra no nos ha dado un consejo, Dios nos da ordenanzas. Bendito el nombre del Señor. Dale una alabanza al que vive. Salmo 51, quiero leer unos textos allí, dos textos del Salmo 51, donde David está diciendo algo que me llamó la atención. Salmo 51, por favor, abre la Biblia, en el versículo 10. Salmo 51. Salmo 51, versículo 10. ¿Sí lo encontraron? Dice David en el versículo 10. ¿Lo encontramos? ¿Cómo dice David? Crea en mí, oh Dios, un corazón, ¿cómo? Limpio. ¿Y qué más? Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando dice renueva un espíritu, ¿qué quiere decir? Que el que tenía se había deteriorado. Y estamos hablando del hombre conforme al corazón de Dios. El hombre conforme al corazón de Dios se le había dañado su espíritu, su actitud. No está hablando del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no se corrompe. Está hablando de su actitud, de su personalidad. Bendito el Señor. Bendito el nombre del Señor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y dice el verso 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Escucha lo que dice David. David está haciendo lo contrario a los que se apartan. Porque David peca y David sabía que le correspondía morirse por lo que había hecho. Es más, él mismo lo dijo. Cuando el profeta Natán le echó el cuento de la ovejita, de la parábola, ustedes han leído esa historia, ¿verdad? Natán le dijo, ¿sabe, oh rey? Que venía un caminante y llegó a pedir comida. Y entonces llegó a donde estaba un hombre que tenía una finca llena de ovejas, de ganado y de todo. Y le pidió comida. Y este no mató ninguno de sus animales, sino que fue a donde estaba el otro que tenía una sola corderita. Y fue y la mató y se la dio al caminante. A David se le infló la nariz de una vez de la rabia que le dio. ¿Usted ha leído la historia? La Biblia dice que se alzó su furor. Así que la Biblia habla en términos así, no teológicos. Pero se le enrojeció el rostro de la rabia. Y David se paró y dijo, ¿cómo? Ese hombre hay que matarlo. Que matar a ese tipo de una vez. Y cuando ya el profeta lo vio que se estaba alzando y agarrando la espada, le dijo, ese tipo eres tú. ¿Usted ha leído la historia, verdad? Así que David dijo, wow, soy yo. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿A quién le maté una colorita? A Urías, tú eres el rey, eres el dueño de todo. Todas las mujeres que están en este palacio son tuyas. Y tú mandaste a matar a Urías y le quitaste a su esposo. Así que Dios te va a volar la cabeza. Así que cuando David se da cuenta de lo que hizo, David no sale a huir, a revolcarse al pecado, sino que se le tira al piso a Dios y le dice, perdóname, crea en mí un espíritu nuevo, ten tu corazón limpio y no me eches de delante de mí. Yo no sé cómo hay cristianos que se quieren ir ellos solos. O sea, David está rogando a Dios, no me eches. Pero hoy día hay cristianos que se dan el lujo de irse. Y Dios lo está como atajando, Está Dios como atajando pollo. Ataja uno por aquí y ataja el otro por acá y ataja por aquí. Y está Dios atajando para que no se vayan al mundo. ¿Cómo han cambiado las cosas, no? ¿Ah? Bendito el nombre del Señor. ¿Sabes por qué? Porque Dios ha sido bueno. Porque Dios te ama. Porque Dios quiere lo mejor para ti. Nada vas a encontrar allá. Hay debilidad, fortalécete en Dios. Hay tentación, aléjate de allá y acércate a Cristo. Suéltate en los brazos del Señor. Haga como hizo David. Tírese al piso y dígale, Señor, no me eches de delante de ti. El versículo 12. ¿Sí tienen la Biblia abierta, no? Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Aleluya. Espíritu noble me sustente. No me abandones, no me eches, Señor. Ayúdame. Tú sabes quién soy. De lo que David había hecho era terrible, pero Dios le extendió la mano porque vio un corazón contrito y humillado. Así que un corazón contrito y humillado, dice David, tú no lo desprecias jamás. Bendito el Señor. Romanos 12:1. Romanos 12:1. ¿Sí lo encontró? Dice el apóstol Pablo, hablando de este tema, el apóstol Pablo dice, lo tenemos, ¿verdad? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿cómo? En sacrificio vivo, ¿cómo más? Santo, ¿cómo más? Agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuándo tú vas a comprender cuál es la voluntad de Dios? Cuando tú renueves el entendimiento. Cuando oyes y prestas atención. Porque si oyes por aquí y se sale por aquí y no prestas atención, nada estás haciendo. Pero si tú comienzas a oír con atención y a prestar atención a lo que Dios te está diciendo, vas a comenzar a renovar el entendimiento de las cosas. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. No te conformes a este siglo. En este siglo, mundo religioso por todos lados, personas religiosas por todos lados, viviendo una vida cristiana mediocre. No te dejes contaminar por eso. Tú eres la iglesia del Señor. Tú vas para la eternidad. A ti no te esperan ni en Estados Unidos, ni en Japón, ni en España. A ti te están esperando en la eternidad. No podemos vivir de cualquier manera. Hay que marcar la diferencia. Esta iglesia debe marcar la diferencia. Porque no nos estamos preparando para hacer un vuelo por allí terrenal. No, nos vamos para la eternidad. Nos vamos para la eternidad. Alabado el nombre de Jesús. Tito capítulo 3, Pablo le da un consejo a Tito en el capítulo 3. Ubícate en esa escritura, por favor. Tito capítulo 3. Escucha lo que Pablo le dice a Tito en el versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ¿están leyendo conmigo? Dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Por qué más? Por el lavamiento de la regeneración. ¿Y por qué más? Y por la renovación en el Espíritu Santo. Hermano, dale protagonismo al Espíritu Santo en tu vida. Hay gente que lo tiene contristado. Hay gente que tiene el Espíritu Santo contristado. Entonces hay gente que se quiere salvar, ¿verdad? Y hasta cantan, cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús. Y como nos gozamos cantando el corito, no habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz. Y como lo cantamos es sabroso, ¿cierto? Pero ¿por qué no le da protagonismo al Espíritu Santo en tu vida? Si es a través de la renovación del Espíritu Santo que tú te vas a salvar. ¿O no es lo que está explicando Pablo? Yo creo que no me entendieron. Vamos a leer el verso otra vez. Vamos a leerlo. A ver, ¿cuál fue el verso que le dije? El capítulo 3, ¿cierto? El capítulo 3, el versículo 4. El versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ¿qué dice? Nos salvó. Escucha, nos salvó. A ver, ¿cuántos están peleando por esta salvación? Él nos salvó. Dice, no por justicia. ¿Es que dice? A ver, hermano, ¿están leyendo conmigo? No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, que la salvación nuestra la adquirimos porque el Espíritu Santo nos renueva todos los días. El Espíritu Santo nos redarguye. El Espíritu Santo nos ayuda. Y estamos por allá, caraca, por allá en un lugar donde nadie está de los hermanos, que nadie nos conoce. Y pudiéramos hacer cualquier diablura. ¿Sí o no? Yo ahorita saco aquí el culto y ustedes no me van a ver más. Quizás el pan de mi vida. ¿Sí o no? Y pudiera meterme yo por ahí, una de esas avenidas por ahí en Caracas. Anoche estaba con los directivos, por allá andábamos comiendo algo y veíamos tantos desastres en esas avenidas por ahí. Así que yo pudiera irme por ahí a hacer mis diabluras. ¿Ah? Pero ¿sabe por qué no lo hago? Porque el Espíritu Santo está dentro de mí. Y el Espíritu Santo me dio miedo así y me dice, ¡epa! ¿Ah? Pero cuando yo no le doy protagonismo al Espíritu Santo, me canso de mirar. ¿Sí o no? Y nos volvemos como el ventilador, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, porque nadie te redarguye, nadie te dice, ¡epa! ¿Qué pasa? ¿Reacciona? Tú eres un hijo de Dios, tú te bautizaste, tú eres templo del Espíritu Santo, nadie te dice nada, porque tú no le estás dando el protagonismo al Espíritu Santo en tu vida. Pero si el Espíritu Santo está en nosotros haciendo el trabajo como Él quiere, nos vamos a mantener aquí y vamos a vivir para Dios. Y aunque venga lo que venga del mundo, la propuesta o la oferta que sea, le vamos a decir que no, porque el Espíritu Santo nos va a decir, dile que no, porque tú eres de Dios, porque tu nombre está escrito en el libro de la vida y porque a nosotros nos espera la eternidad. Hermano, yo te invito a que luches por la eternidad. Ahorita que estuvimos en el taller allí en ¿cómo se llama allá arriba? Un poquito. Estuvimos ahí en ese taller. El hermano misionero nos hizo un programa, como una reflexión, para hacernos entender que en este mundo nosotros no tenemos mucho tiempo para estar. No tenemos mucho tiempo, hermano. Matusalén vivió 969, ¿cierto? Adán 930 años. Noé 500 años. Pero la cosa iba bajando, ¿no? ¿Cierto? Y vivió fulano de tal 400. Y vivió el otro 300. Y vivió el otro 150. Y vivió el otro 100. Y Dios tuvo que aguantar la cosa. Epa, epa, déjame ver porque se van a desaparecer. Así como iba, ¿no? El pecado hubiera desaparecido, pero Dios paró la cosa y dijo, bueno, hasta aquí 80, los más robustos 80. ¿Cuánto tienes tú? ¿Cuánto te queda? No, eso no pensamos. No, 80, pero 80 son 80, pero tienes 50 ya. Así, ¿cuánto te queda? Tú no piensas en eso y aferrado. Que se van así. En un 2x3 se acabó. Y estás aferrado a la vida y aferrado al mundo y aferrado a las cosas que te dañan, que te alejan de Dios por 20 añitos que te quedan. Por 3 añitos, porque lo más robusto, de aquí que otro robusto no hay ninguno. Esos robustos eran los que no se enfermaban nunca. Pero nosotros. Gloria a Dios por los que llegaron ya. Bendito el nombre del Señor. Pero yo digo 70. 70. De pronto, así como vamos, póngale que lleguemos a los 70 ahí, arrastra ahí. Pero hasta ahí. Hasta ahí. ¿A qué le estás apelando, iglesia? Congregación en teatro. ¿A qué te aferras a esta vida? Teniendo Dios eternidad para ti. Un cuerpo glorioso que te está esperando. Un cuerpo lleno de incorrupción. Un cuerpo lleno de poder. Un cuerpo lleno de gloria que tiene Dios. En esta mañana con esta reflexión detrás de Jesús hay esperanza en Jesucristo. Aprende del águila en esta mañana. Hay cosas que te van a doler, pero que tienes que dejarlas. Renuévate en Dios, por favor, iglesia, congregación en teatro. Si tú te renuevas en el Señor, vamos a alcanzar la meta. Vamos a alcanzar la meta. Comienza a despojarte, despójate, despójate de todo peso y de pecado que nos asedia. Despójate, dice el apóstol Pablo. Suelta todo eso. Eso te va a traer mal. Pero si tú te abrazas con el Señor, seremos como cedro junto a las aguas, plantados en la casa del Señor, y estaremos vigorosos, hermano. Estaremos vigorosos, estaremos verdes, estaremos floreciendo. Vamos a florecer. La vida espiritual no se va a marchitar, no se va a disipar. La vida espiritual va a florecer. Vamos a contar con vida eterna. Vamos a contar con salvación. Porque estamos a los pies del Maestro. Porque estamos conectados a la fuente de vida. Que estamos conectados a la fuente de vida. Porque más bien le dices a Dios, a nuestros hermanos en Puerto Ayacucho Central. Amén. Le mandamos un cordial saludo. Amén.